Bueno, preséntense, chicos, primero. Bueno, yo me llamo Milagro, trabajo en el área educativa del Museo del Puerto, que es un museo comunitario, comunitario de una localidad que se llama Ingeniero White, que queda a 7 kilómetros de Bahía Blanca y tiene el puerto. Bien, yo me llamo Luciano Campetella, también formo parte del área educativa del Museo del Puerto. También trabajo en el Museo del Puerto. ¿Nos pueden contar, para los que no conocemos, primero qué características tiene Ingeniero White? ¿Qué relación tiene el museo con Ingeniero White? Perfecto. Como decía Milagros recién, Ingeniero White es una localidad portuaria que está ubicada a 7 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Se caracteriza el puerto por ser uno de los puertos más importantes del país. Es el único puerto de aguas profundas de la Argentina. Es un puerto básicamente cerealero, pero últimamente, desde la década del 90, también exporta productos petroquímicos, porque además de todo el circuito que tiene que ver con el cereal y con las oleaginosas, también hay un polo de producción petroquímica muy importante. Es una localidad que se empieza a armar, nosotros decimos, en el marco del modelo agroexportador, hacia fines del siglo XIX, cuando tanto Argentina como el resto de Latinoamérica se tenía que insertar en el sistema capitalista mundial como países productores y exportadores de materias primas. Así es que se empieza a construir el puerto con capital inglés, que era nuestros principales compradores de cereal, con mano de obra inmigrante, básicamente española, italiana, griega, croata. Y a partir de esos inmigrantes que vienen a trabajar en el puerto, en el ferrocarril, a armar este circuito de exportación de cereal, finalmente se quedan en la localidad y se empieza a armar este pueblo en el que hoy trabajamos. Bien. Y bueno, como decíamos, es un museo comunitario que trabaja desde hace, es un producto de la democracia, de la vuelta a la democracia, porque se crea en el año 1987, a pocos años de recuperar la democracia después de la última dictadura militar en la Argentina, y trabaja con o indaga sistemáticamente la historia y el presente de Ingeniero White, abordando distintos aspectos de la vida social de la comunidad. Este material, Qué Maestro, que ustedes que estamos presentando, tiene que ver con un trabajo de indagación respecto a la historia y el presente del puerto y el polo petroquímico desde la perspectiva de los trabajadores que en él trabajan o trabajaron. Bueno, y justamente en relación a esto que decía Milagros, ¿no?, de que el museo trabaja con la historia y el presente de esta localidad, después del año 2001 empezamos a ver que las transformaciones que habían ocurrido en el puerto y en el pueblo durante la década de 1990, que son transformaciones vinculadas a las reformas neoliberales, que también fueron un proceso que afectó a los distintos países de América Latina, la comunidad y el puerto cambiaron profundamente, ¿no? Entonces, a partir de esa comprobación intuitiva que podíamos ver en la vida social del pueblo, empezamos a investigar, bueno, concretamente cómo había sido ese impacto, digamos, de esas reformas que tenían que ver con privatizaciones, que tenían que ver con desregulación de mercados de trabajo, que tenían que ver con una expansión productiva muy importante, que también había sido producto, que también se había notado en el espacio y en cómo había cambiado la relación de los vecinos con el espacio donde vivían. Esas variables, digamos, macroeconómicas y demás, ¿dónde se las veían concretamente en el pueblo, digamos? Bueno, en principio empezamos a ver ¿qué cambios, no? Se habían En principio, y fundamental, lo primero que salía de los testimonios de los vecinos era cómo había sido afectada la vida social del pueblo a partir de las privatizaciones de las empresas públicas. Por ejemplo, el ferrocarril, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, que había dejado a mucha gente sin trabajo, había generado una gran desocupación en la localidad y una transformación justamente en la vida social de la comunidad. Así es que frente a esta inquietud, ¿qué significa una transformación en la vida social de la comunidad? Ese es el final, justo. Es la hipótesis final. Pues la conclusión después del trabajo. Bueno, lo que veíamos, por ejemplo, en las primeras salidas al puerto que hicimos, era justamente que había escasa mano de obra o trabajando en el puerto, y por lo tanto muy pocos, también suponíamos, muy pocos huitenses trabajando en el puerto, que también el pueblo tenía una dinámica social que no era la que nos contaban muchos vecinos que había tenido en otro momento, de su historia. Y de esa manera, bueno, se veía aparentemente el puerto no tenía trabajadores, no había... Digamos, el puerto, sé que se decía en los diarios, era un puerto. Sí, buenas tardes. Retroalimentar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en la segunda sesión inaugural del Bueno, web. Preséntense, chicos, primero. Bueno, yo me llamo Milagros, trabajo en el área educativa del Museo del Puerto, que es un museo comunitario, comunitario de una localidad que se llama Ingeniero Guay. ¿Qué maestro, no? Estamos hoy en la segunda sesión, hoy viernes 6 de diciembre. ¿Trabajan? ¿Qué maestro? En compañía de la Multisectorial Invisible de Argentina. Fue un proceso que afectó a los distintos países de América Latina. La comunidad y el puerto cambiaron profundamente, ¿no? Entonces, a partir de esa comprobación intuitiva que podíamos ver en la vida social del pueblo, empezamos a investigar, bueno, concretamente cómo había sido ese impacto, digamos, de esas reformas que tenían que ver con privatizaciones, que tenían que ver con desregulación de mercados de trabajo, que tenían que ver... con una expansión productiva muy importante, que también había sido producto, que también se había notado en el espacio y en cómo había cambiado la relación de los vecinos con el espacio donde vivían. Esas variables, digamos, macroeconómicas y demás, ¿dónde se las veían concretamente en el pueblo, digamos? Bueno, en principio empezamos a ver... ¿Qué cambios no se habían Bueno, en principio y fundamental, lo primero que salía de los testimonios de los vecinos era cómo había sido afectada la vida social del pueblo a partir de las privatizaciones de las empresas públicas. Por ejemplo, el ferrocarril, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, que había dejado a mucha gente sin trabajo, había generado una gran desocupación en la localidad y una transformación justamente en la vida social de la comunidad. Así es que frente a esta inquietud... ¿Qué significa una transformación en la vida social de la comunidad? Ese es el final, justo. Es la hipótesis final. Pues la conclusión después del trabajo. Bueno, lo que veíamos, por ejemplo, en las primeras salidas al puerto que hicimos, era justamente que había escasa mano de obra o trabajando en el puerto, y por lo tanto muy pocos, también suponíamos, muy pocos huitenses trabajando en el puerto, que también el pueblo tenía una dinámica social que no era la que nos contaban muchos vecinos que había tenido en otro momento, de su historia. Y de esa manera, bueno, se veía aparentemente el puerto no tenía trabajadores, no había, digamos, el puerto, sé que se decía en los diarios, era un puerto tremendamente productivo, que se había expandido considerablemente, pero un puerto en el cual, sin embargo, aparentemente no había trabajadores. Entonces la pregunta tenía que ver justamente con... con indagar, digamos, en qué consistía el trabajo en el puerto, quiénes eran los que trabajaban en el puerto, si ese trabajo había cambiado en los últimos años, ¿no? Respecto a tu pregunta de las transformaciones en la vida social, lo que empezamos, como lo voy a decir de nuevo, lo que dijo Luciano, empezamos a percibir, a partir de los testimonios que teníamos de otro momento histórico, que nosotros le llamamos la época del estado de bienestar, que también se puede extender al resto de Latinoamérica, que empieza a quebrarse en la década del 70, que veíamos que el funcionamiento esplendoroso del puerto tenía su correlato en el pueblo. Es decir, la riqueza que se generaba a partir del puerto se podía disfrutar en el pueblo. Hay una relación equitativa entre el funcionamiento del puerto y la vida del pueblo. Y observamos que eso se quiebra fundamentalmente en los 90, fundamentalmente a partir de las privatizaciones, que ya no hay más esa correlación directa entre el buen entre el funcionamiento exitoso del puerto con el pueblo, sino todo lo contrario, una brecha que se abre cada día más. Bueno, entonces justamente a partir de ese problema que teníamos en mente, y digamos, y con la metodología que venía desarrollando el museo como museo comunitario, porque también otra cosa que hay que contar es que uno de los primeros proyectos del museo fue la conformación de un archivo de relatos orales que tuvo justamente la función de obtener, digamos, distintos testimonios de vecinos y de vecinas de Ingeniero White que formaban parte de la historia del pueblo, ¿no? Entonces, tanto la historia oral como el trabajo y la articulación con los vecinos y también con las escuelas eran constantes, digamos, en la actividad del museo, ¿no? Entonces, con ese problema, que eran las reformas neoliberales en el puerto, y con ese método, que era un método que tenía que ver con un museo comunitario, con la historia oral, con el trabajo con las escuelas, decidimos encarar el proyecto de talleres, que bueno, que es el que 6 años después derivó en el libro ¿Qué maestro? ¿Y qué hicimos concretamente? Salimos a recorrer sindicatos, agencias marítimas, cooperativas de trabajo, cocinas de vecinas, hacer entrevistas, a preguntar, a indagar, recolectar fotografías, materiales periodísticos, bueno, objetos, los que, digamos, nos sirviera para empezar a esbozar alguna resolución a este problema o esta pregunta. Y aprendimos un montón de cosas que no sabíamos, incluso específicas que tienen que ver con el funcionamiento del puerto. Y así es que pensamos en... O nos surgió la inquietud de empezar a hacer circular ese material que nosotros estamos recolectando. Y así es que convocamos al tercer sujeto de este proyecto, que es la escuela. Empezamos a armar hojas didácticas, que es un material armado a partir de testimonios, fotos y el material que recabamos según la temática que estamos indagando. Llevarla a la escuela secundaria, en principio de Ingeniero White y luego de Bahía Blanca, escuelas públicas, para que lo trabajen en el aula y luego puedan venir a la cocina del museo, que es un espacio, el espacio mayor del museo, donde funciona el fin de semana con colectividades, grupos de trabajo y demás. Durante la semana funciona como un aula-cocina y ahí se llevan adelante los talleres con los chicos que habían trabajado los temas para los cuales los habíamos convocado y trabajadores, también convocados a los efectos del taller, que ocupaban esa mañana el rol del docente. Entonces los chicos podían evacuar las dudas que les habían surgido al indagar, hacer nuevas preguntas, y bueno, de alguna manera construir un saber colectivo a partir de esa comunidad de actores en una instancia educativa. Estudiantes, trabajadores, docentes, nosotros trabajadores del museo. Exactamente, ¿no? Y por eso los talleres implicaban, digamos, una transformación de las prácticas habituales que se desarrollan en la escuela, ¿no? Porque en los talleres el rol docente estaba ocupado fundamentalmente por trabajadores y vecinos y por lo tanto, el trabajo consistía en poner en valor justamente esos saberes que habitualmente no son reconocidos por la escuela porque no son saberes científicos, legitimados. Entonces, en principio la operación tenía que ver con eso y con que tanto los docentes como los estudiantes se convirtieran de alguna manera en alumnos y que pudieran aprender a partir de los relatos y de las explicaciones de los trabajadores. Y así como dice Luciano, el trabajador como docente, al cambiar el sujeto docente, también cambian los recursos didácticos. Así es que, por ejemplo, una pala de estibador, un pañuelo de estibador, un gancho para contenedores, es decir, herramientas de los trabajadores funcionaron a lo largo de los talleres durante los 6 años como recurso didáctico. Bien, no, ustedes digamos como parte fundamental, activa del proceso de talleres y demás, ¿tienen algún tipo de evaluación personal o de impresión sobre este diálogo entre trabajadores y estudiantes, digamos, después de haber vivido tan de cerca la experiencia, las derivas que hay ahí, digamos, porque parece ser como lo más potente del proyecto, ¿no? Una de las aristas, al menos. Bueno, en principio te diría que el hecho que los estudiantes de secundaria, o sea, chicos de 17, 18 años, 16, trabajen en la escuela, cuestiones que aparecen en su calle, o sea, cuestiones locales, además de lo que habitualmente se trabaja en la escuela, tiene una potencia enorme en el sentido de que su papá, su abuelo, su tío, su vecino puede transmitir una experiencia y un saber que no está habitualmente legitimado dentro de la escuela. Y eso le da una enorme potencia a la construcción de la identidad, al fortalecimiento de los lazos sociales, de una comunidad bastante precarizada justamente por las reformas liberales. Exactamente, de hecho esto que decimos, ¿no? Esta ruptura de la relación entre el puerto y el pueblo, uno también la puede ver en una ruptura de los lazos generacionales, ¿no? Si uno piensa en el prólogo de Hoffman, en Historia del siglo XX, ¿no? De cómo se han roto los lazos entre las generaciones anteriores y generaciones posteriores, ¿no? Y los jóvenes viven una especie de presente perpetuo, y contra eso queremos trabajar. Exactamente, ¿no? Para nosotros era muy llamativo, digamos, y también era la función de trabajar con escuelas de White. Era muy llamativo que chicos adolescentes que viven en Ingeniero White, que estudian en Ingeniero White, no supieran, por ejemplo, que era el dragado, ¿no? Que es una actividad que es constitutiva del puerto, ¿no? Entonces, ahí lo que estábamos viendo justamente es que esas consecuencias que habían ocasionado las reformas neoliberales no solamente se veían en la dinámica social del pueblo, en la desocupación, en los cambios económicos del puerto, sino que también se veían en las propias vinculaciones entre generaciones, ¿no? Por eso también los talleres implicaban tratar de generar un lazo entre esas generaciones, ¿no? Porque los talleristas generalmente eran trabajadores jubilados que habían trabajado durante la época del estado de bienestar en empresas públicas. La gran mayoría sí, eran trabajadores jubilados, también vecinas, y en cambio los estudiantes recién estaban yendo a la escuela, entonces no tenían, digamos, esa conexión tampoco. Por eso no era solamente trabajar con temas locales, sino poder construir, digamos, una idea de historia que tenga que ver con la experiencia, ¿no? Y por eso un objetivo de la publicación, en la cual subyace un método, que es esto que estamos explicando, un objetivo de publicación, repito, que tiene que ver con la voluntad de nuestra parte de que, o la intención de que este método se pueda replicar en otros contextos, trabajar con trabajadores, con historia oral, reconstruir o armar un nuevo relato de la historia de las distintas localidades de la perspectiva de los trabajadores. Bueno, por último, digamos, les quería preguntar para los amigos latinoamericanos que nos están escuchando, digamos, esta experiencia ustedes la ligan también a un momento histórico político concreto, digamos, del país, este momento del Estado, o sea, ¿consideran que hay una relación o no? Y sí, totalmente, desde hace unos cuantos años, diríamos 10, hay una recuperación, hay una voluntad de recuperación de la historia nacional desde el Estado, que nosotros consideramos que tiene que ver con esto justamente que decía Luciano recién. No, y además completando lo que decía Mila, digamos, también los talleres implicaron poner en consideración cuáles habían sido los efectos sociales de las privatizaciones, que era un tema que no se había abordado incluso dentro de lo que sería el puerto, ¿no? De hecho, en los talleres también se discutieron cuáles habían sido esos impactos, y por eso, digamos, plantear desde un museo público la discusión en torno a los modelos de desarrollo, modelos productivos, y digamos, y cómo interviene la sociedad en esos modelos productivos, creemos que también tiene que ver con una transformación del Estado a nivel general, ¿no? De hecho, en los talleres se discutió, además del impacto de las privatizaciones, se discutió el rol del Estado en la economía, se discutió la relación entre un complejo industrial, digamos, de alto riesgo y un barrio que funciona en las instalaciones, en las inmediaciones de ese complejo. O sea, cuestiones muy concretas que tienen que ver, o sea, que solamente son posibles de plantear en un momento de redefinición del Estado, en un momento de transformación política, económica y social como el que estamos viviendo, ¿no? ¿Quieren cerrar con alguna reflexión más? Por mí no. No, por mí no. Bueno, un saludo a todos los compañeros bogotanos, bogotenses. Un saludo. Bueno, y bueno, en Museo del Puerto les vamos a mandar alguna publicación para que puedan ver el Facebook y comunicarse con nosotros, llegado el caso, cualquier consulta, intercambio, inquietud, felicitación que nos quieran hacer, les mandamos la dirección. Y además agradecimiento a Mariela Scafati también que nos permitió poder hacer esta grabación y poder formar parte de ese programa. Gracias, que, Mariela. Un saludo. Bien, ¿no? ¿Te gustó, Lenita, entrevistarnos? Bueno, acá terminamos de escuchar un diálogo de dos trabajadores del proyecto pedagógico del Museo del Puerto de Bahía Blanca, que es en la provincia de Buenos Aires, de Argentina. a partir de este proyecto es que decidimos poner el nombre a este día dedicado a la educación. ¿Qué maestro? El trabajador como docente, la herramienta como recurso didáctico. Saludos a Bahía Blanca, que sé que nos están escuchando. Bueno, ahí tenemos esta colaboración desde Argentina, aquí en el lanzamiento del proyecto Estación Secaweb de la Fundación Hilberto Alzate Avendaño. Pues vamos ya con el primer invitado, ¿no? Con el primer... ¿Vas a leer algo, Pamela? Dale. Sí. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, pistas, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Educación artística de masas, especial, estatal, gratuita, laica, obligatoria, para adultos, para chicos con discapacidad, plástica, popular, primaria, privada, secundaria, terciaria, universitaria. Lamentablemente estamos acostumbrados a individuos que copian su comportamiento de sí mismos o de otros. Somos producto de una educación que nos llevó a creer que lo que hay que hacer es lo que hace todo el mundo. Nuestras facultades de percepción son lineales y unilaterales hasta que logramos transformar la mirada lineal en esférica global de pensamientos simultáneos que nos llevan a ver, sentir, discernir y movernos acercándonos a una nueva calidad de vida. Bueno, ahí teníamos una definición del Diccionario de Historia del Arte, Diccionario de Certezas e Instituciones de Diana Eisenberg, ¿no? Leído por nuestra querida Pamela de Yardán. Bueno, ahora vamos a seguir con un invitado, creo que el primer invitado que está aquí en cabina, aquí desde plataforma. Recuerden que esta es la segunda emisión del proyecto Estación Secaweb de la Fundación Hilberto Alzate Avendaño. El día de hoy estamos desde el espacio Plataforma Bogotá, un espacio para el arte, la ciencia y la tecnología. Los que quieran de pronto pasarse por aquí, es en la Candelaria, en todo el centro de Bogotá, en la calle 10, número 428. La sesión de hoy, como Pamela de pronto ahí con su lectura de la definición, de una de las definiciones sobre educación, ¿no? De la historia del arte, el Diccionario de Certezas e Intuiciones de Diana Eisenberg. Pues el tema que nos convoca hoy es ¿qué maestro? Vamos a hablar sobre la educación, a problematizar sobre ella, la educación aquí en Colombia, la educación en general, nuevos modelos de educación, libre acceso a la educación, bueno, y lo que vaya ocurriendo. Para eso tendremos pues audios pregrabados, tendremos invitados aquí mismo en cabina que nos contarán pues sus impresiones y pues pasemos al primero de ellos, ¿no? Hola. Espérate, yo te presento. Vale. Pues tenemos aquí a Carlos Rocha, él es un estudiante de psicología. No, filología. Te cambiaste, ¿no? No, lo que pasa es que siempre he sido de filología, pero no sé por qué tienden a confundirla con psicología o con filosofía. Falta de educación. Mira. De pronto. Bueno, pero nos conocemos, o de hecho creo que fue en este espacio hace dos años, en el marco de un proyecto pues que tenemos aquí algunos colectivos de cultura libre, que aprovecho para hacer la invitación para el próximo martes 10 de diciembre, pues en donde vamos a tener nuestras voces, donde vamos a hablar de libre acceso a la información. Esto va a ser desde la plazoleta del Rosario a partir de las 10 de la mañana, pero el día de hoy es educación. Entonces, pues Carlos es un activista también de software libre, de cultura libre, y pues viene a hablarnos de un planteamiento pues que me estaba comentando ayer, que me pareció sumamente interesante, que es una comparación entre modelos educativos y también el modelo del software libre, ¿no? Modelos sí. De desarrollo, modelos de distribución. Entonces, bueno, Carlos, ¿no? Pues arranquemos. Bueno, empecemos por tomar como el concepto actual de qué es un profesor o cómo se considera un profesor actualmente. Y es como el guía o la persona que está acompañando un proceso educativo. Entonces, bajo este parámetro, ya no tenemos el mismo profesor del siglo XVIII o del siglo XIX, donde era el que mandaba. Entonces, bajo este parámetro, digamos, al nivel de enseñanza de la lengua, hay un cambio de rol o del material didáctico que se usa. Por ejemplo, vemos que en la lengua se le da gran importancia a los textos verdaderos, a los textos como revistas, periódicos, que vienen a jugar un papel supremamente importante. Entonces vemos que ya el estudiante se está comenzando a juntar o a ser parte de la sociedad. En este caso, si es enseñanza de lenguas, que es desde donde, el punto de vista donde yo me paro, está comenzando a conocer de una sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta que esta forma de conocer la sociedad es mediante un medio de comunicación, digámoslo así, que ya está bajo un control o que ya tiene ciertas formas preestablecidas. Entonces se ve que aún así que se nota cierta realidad, no es la realidad cotidiana, no es la verdadera realidad. Estamos hablando de una realidad escrita por medios de comunicación que uno ya sabe que a veces se tejiversa. Entonces encontramos que el material sí es real, pero viendo, o sea, no es la realidad de la gente del común. Planteémoslo desde este punto. Entonces, desde aquí, me he planteado como ciertas dudas, y es, cómo esta metodología del software libre, ahora pasemos al otro lado, expliquemos como un poquito del software libre. Espérate un momento, Carlos, vale. Perdón, te interrumpo. Yo quería hacer énfasis ahí en alguna cosa, pues como para dar un contexto, que lo tuyo es sobre educación, pero pues dada tu formación en filología, pues claro, Estás muy concentrado en la educación en lenguas, ¿no? Sí. O de un segundo idioma, supongo, bueno, tercero, lo que sea. Y pues teniendo en cuenta que un segundo idioma es como la primera forma de contacto que uno tiene con una cultura, ¿no? Y más, en el caso del inglés no pasa tanto, pero si llega uno a embadurnarse como un poco de la cultura, que las palabras transmiten algo de esa cultura. Entonces, pues, desde este parámetro vamos a hablar, ¿no?, desde lo que es la enseñanza de la lengua y cómo podríamos coger ciertas partes de la ética o de la moral del software libre y aplicarla a la educación, o en este caso, desde mi ejemplo, desde la enseñanza de lenguas, para que ésta sea mucho más realista. Y aparte de esto, nos dé un contexto mucho más real de lo que es una lengua, puesto que la lengua uno la utiliza para expresar miles de cosas. Entonces, desde acá viene como... Ahora sí lo del software libre. Ahora sí pasemos al lado del software libre. En el software libre hablamos de creación de contenidos desde la comunidad, ¿no? Estos contenidos se basan por ser una expresión de lo que las personas necesitan o lo que les hace falta. Entonces, aquí es donde lo venimos a relacionar estos dos temas. Los contenidos educativos en lenguas, digámoslo así, son hechos y son controlados por editoriales. Estas editoriales pues muestran una cara amable y bonita del asunto, es decir, la Torre Eiffel, o te muestran las principales atracciones o cosas de esos sitios donde se habla la lengua. Entonces, las propuestas vienen a ser la creación colectiva de ese material, de eso con lo que se va a enseñar la lengua, o puede ser cualquier otra disciplina, pero desde una comunidad, puesto que son las comunidades las que tienen las necesidades y saben realmente cómo acoplarlas a su contexto. Voy a poner un ejemplo, no en lenguas, vale. Es así como si fuera, según te entendí, como si fuera una Wikipedia, en el sentido de que es un desarrollo colaborativo de muchas personas, pero a partir de la enseñanza del idioma, ¿no? O ajá, para crear estos materiales, exacto, didácticos que siempre acompañan la enseñanza de un idioma. Sí, obviamente no hay que solo ponerlo en la enseñanza de un idioma, puesto que eso se puede llevar a otros contextos. Por ejemplo, se me ocurría cuando una persona está haciendo algo ecológico en cierta parte, digamos, está haciendo una propuesta ecológica con los indios con la población indígena X. Esta misma propuesta ecológica, que en un sitio es de uso, o sea, totalmente específico, o sea, para el tema de la ecología, podría ser muy fácilmente un material adaptado a una clase de sociología de cierto país que quiera conocer la cultura de este otro. Entonces vemos como el material educativo que se plantea, o sea, al permitirle también, bueno, al permitirle estos derechos que tiene como el Creative Commons, que está muy basado en la lógica del software libre, podemos ver que sus finalidades difieren acercándonos a una realidad y a una problemática más específica que no encontraríamos en libros o editoriales tan especializados, puesto que no es la misma la creación con la misma comunidad que la creación aparte de conocimientos, digámoslo así, muy académicos. Claro, claro que sí. Eso me hace pensar, ahí estabas tocando un punto muy importante y es la importancia de los medios en la enseñanza de un idioma, ¿no? Es decir, uno cuando está aprendiendo algo empieza a oír la música, de pronto a ver las películas, a consumir los libros, y lo que decías vos es muy cierto, pues es una de las maneras de tener uno acceso a una cultura. Exacto, y o sea, lo malo es que estas formas también a veces se ven restringidas por... Estas formas se ven restringidas mucho es por la accesibilidad, ¿no? Cuando uno, digamos, antes la forma de controlarlos era el VHS. No todo el mundo tenía el VHS y la forma de tener el video de X método. Ahorita vemos que eso es donde en YouTube hay muchos. Pero esto ya, o sea, digamos que aún a pesar de ser un material, se le da más importancia a lo real. Entonces, si vemos que ayudamos nosotros mismos, o sea, digámoslo así, para la enseñanza del español, nosotros desde aquí construimos nuestro propio método, digámoslo así, para enseñarle a los jóvenes con nuestros propios ejemplos. Si estos mismos métodos se ponen en contextos extranjeros, van fuertemente más arraigados a la cultura de un país. Esto arraigo no lo tiene tan presente una editorial. Entonces vemos que si estos métodos que creamos los hacemos de forma colectiva, bajo licencias Creative Commons, vemos que el enriquecimiento puede ser aún mayor, puede ser enriquecido no solo por una comunidad chiquita, sino por varias comunidades del mismo país, dando un panorama realmente más cercano a lo que es ese país y esa cultura. O sea, no va a ser nunca ni parecido a leer un libro o una guía sobre ese país, puesto que las problemáticas que se plantean en este material es realmente la que afectó eso, por la que fue creada ese material. Bueno, y hago como una insistencia en esto de las licencias, porque mediante esas licencias, al permitir su utilización en otros ámbitos, no para que fue creado, vemos que lo podemos extraponer hasta para clases que no nos imaginamos. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir igual después de una pausa musical, pues seguimos con Carlos, pues aquí que nos está contando, vea, puedo ahí como empezar a esbozar una nube de etiquetas, educación, cultura libre, creación colectiva, enseñanza de una lengua, pero ahorita continuaremos después de una pausa musical, aquí en Estación Seca Web. Toroku farelenim, morningyao purukolim, arachukonenelim, oramonyu tataranajan, bukaranyanim, turupakatanarodom, chudorupukanaragyunyum, anoreku uyeshezalim, karobo nanaenyum, kokoru inyara poroku nanaran, ajuro uan. Voltar en chozo en oro en agitaro da voto justandam kim poro an nejene fan chok ege aralanya mojuta den chodoro moju kanare yana lam tam tam suru baran dororam guru yana nautan dure kejar oro minyan kum nyera nalam puran dari diantron pujan anong inyo more kuritaran puran inyo Thank you. Bueno, continuamos aquí con Carlos Rocha, que nos está contando un poco sobre educación, sobre cultura libre, bueno, sobre enseñanza de un idioma. Ahí ahorita me hiciste acordar de algo, y de pronto aquí para citar aquí que nos acompañan las amigas argentinas, y es en una reunión con un teórico de cine que es Jorge Laferla, que es de Argentina también. Él decía, pero es que estamos en unos tiempos donde existe la Universidad YouTube, donde uno aprende todo en YouTube. O sea, en YouTube hay tutoriales de todo, de cómo aprender a tocar un piano, cómo armar. Bueno, supongo que también como la propuesta que estás ahí esbozando va un poco en eso, ¿no? Como hacia esa facilidad de tener acceso a un medio y de crear uno mismo contenidos y compartirlos. Exacto. Gran parte de esta propuesta va hacia ese lado, pero también va desde esa creación del contenido desde la misma aula de clases. Por ejemplo, a nivel de lengua, enseñanza de lengua, ahorita se maneja algo que se llama la perspectiva accional. Esta perspectiva corresponde a que los estudiantes, para aprender la lengua, para mejorar su nivel de una lengua extranjera, ellos tienen que llevar a cabo un proyecto, el cual al final de semestre o al final del curso, al llegar al final, este proyecto debe estar concreto, debe estar hecho, realizado. Entonces, estos mismos proyectos pueden estar detrás de la misma creación de contenidos. Y no de contenidos como normalmente ahorita pasa, es que, digamos, lo hacen y ese contenido muere. Sino que estos mismos contenidos, aprovechando las habilidades que hay dentro de un salón de clases, digamos, de idiomas, que normalmente es muy polifacético, hay gente de diferentes profesiones, se puede crear contenidos realmente buenos, los cuales, si se tiene una idea, o bueno, se maneja bajo una lógica de compartir, de difusión libre, de poder ser modificados, encontramos que proyecto tras proyecto, si es sobre un mismo material, crearía un material de alta calidad, de acceso, de muy fácil acceso. Si son pequeños materiales de diferentes temas, vamos a comenzar a engrosar cómo manejar varios temas, en este caso es en una lengua extranjera. Entonces lo que nos da, por ejemplo, a nivel de lengua extranjera, es un panorama lexical mucho más amplio que el de un solo tema. Nunca había pensado en eso, mira. Pero es muy cierto. Según si he entendido, es decir, y es muy cierto, uno de los espacios en aula de clase más diverso en cualquier institución educativa es una clase de idiomas. ¿cierto? Pues sobre todo en educación superior, porque a diferencia de una carrera, pues en donde son todos los mismos los que están estudiando la carrera, pues en una clase de un segundo idioma o de un idioma extranjero, pues vienen de todas las disciplinas, ¿no? Ahí se puede encontrar un ingeniero con el artista, con el abogado, con el médico, con el estudiante de medicina, todos queriendo aprender la misma lengua, pero todos también y todas pues con un bagaje cultural y académico distinto, en donde pues juntos pueden crear un léxico más rico, ¿no? Claro, y este léxico, o sea, normalmente existen cursos de idioma de lenguaje especializado, que digamos, inglés para comercio, que inglés para turismo. Entonces, ¿por qué es aprovechar toda esta potencial que tenemos en un aula de clases y no ponerla a generar como un contenido? Claro, además uno cuando se aproxima a un idioma, pues lo primero que necesita es como la vida diaria, pues que tiene de todo, ¿no? O sea, de todos los temas y de todos los asuntos, y no solamente algo especializado que creo que viene después. Ajá, claro. Y bueno, en el caso especializado, tendría más a parecerse ese contenido que usa, digámoslo así, un colega, o que lo ha hecho un colega, a el que se plantea en un libro. Por ejemplo, si este colega es de X ingeniería y trabaja bajo X lama, va a ser más fácil que ese mismo material generado en ese, digámoslo, si es en el caso universitario, sea más útil para el que viene atrás que si compran un inglés para ingenieros o francés para ingenieros, alemán para ingenieros, puesto que esto trabaja es la inmensidad, o sea, cualquier ingeniería. Claro que sí, oye, muy interesante tu propuesta. Ya ahora, a partir personal, pues, es decir, de lo que quieres plantear, no sé, si la idea de esto sea convertirlo en un proyecto de investigación, si va a ser tu proyecto de tesis. No creo que vaya a ser ni proyecto de investigación ni tesis, sino lo voy a llevar más por la parte de colectivo y de creación propia, puesto que yo he visto que los trabajos que se llevan como tesis o como investigación tienden a pararse o a quedar ahí cuando la persona falta. En cambio, si uno lo lleva como un proyecto aparte, que lo hace por el amor, a hacer crecer esta disciplina, pues tiende a seguir más tiempo. Puede ser que un poco más lento, pero esos proyectos tienden a ser más a largo plazo, tienden a durar muchísimo más. Bueno, yo creo que ya para ir terminando aquí contigo, pues esa es una reflexión muy bonita, ¿no? Lo que estás diciendo allí, como pensarse la educación no solamente pues que dependa de una sola persona o que dependa de un proyecto, sino que la educación es pues de todos para todos y pues Exacto. Que quede allí para que siga creciendo con los aportes de una comunidad, siguiendo un modelo como el de software libre y pues que se siga incrementando y evolucionando estos modelos, ¿no? Sí, además que, bueno, si uno lo ve con relación a lo que se le pide a un profesional actual, está muy de acorde, porque a un profesional actual se le pide una multidisciplinaridad. Entonces estos espacios, o por lo menos yo veo que como el aula de lengua se presta mucho para esta multidisciplinaridad y se está trabajando, o sea, este pedazo que se pide tanto. Y bueno, yo me acerco otra vez como hacia donde van las lenguas. Ellos están regidos bajo una cosa que se llama el cuadro común de referencia europeo. Y en este cuadro también se plantea los saberes lingüísticos como la capacidad de hacer. Entonces encontramos que tanto estas filosofías del software libre que ya vienen trabajadas hace mucho tiempo, se pueden adaptar muy fácilmente a las formas de aprendizaje. Y más si estas formas de aprendizaje tienen como un contexto ético y moral responsable, el cual nos lo da pues la ética y la moral del software libre. Ética y moral del software libre. Claro, aquí haciendo un recuerdo, pues el software libre, pues supongo que estás haciendo referencia a esto, siempre tiene esto que se llama las cuatro libertades, ¿no? La capacidad de copiar, de modificarlo, de distribuir esas modificaciones, que es un modelo inicialmente de creación de software, pues que se ha extrapolado a otra creación, ¿no? Hacia la creación artística, hacia la creación de música, hacia libros, como lo que plantearías vos ahí, pues como hacia la creación de material pedagógico. Claro, y aparte de eso que, bueno, uno se libra como lo típico, ¿no? Se libra de los problemas habituales de no saque fotocopia y uno fotocopia el libro. Entonces también se está, o sea, aparte de que se está salvando como de estas prebendas que uno tiene educativamente, está creando la conciencia de trabajar por un fin específico que beneficia a todos. Claro que sí. Y digamos aquí el tema de la propiedad intelectual y todo, pues ya no entraría tanto a regir como sí obstruye algunos procesos educativos, pues porque estamos creando en comunidad. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar acá en esta segunda sesión de la inauguración de Estación Seca Web, aquí con la compañía de la Multisectorial Invisible desde Argentina, en el tema ¿Qué maestro? Vamos con algo de música, ¿no, Lola? Escuchábamos Jungla de Pasto por Axel Krieger del álbum Secreto y Malibú para vos. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, pistas, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Maestro, aquel que enseña, aquel que ejerce su maestría, una perspectiva, recomienda lecturas, no puede eludir la ley en el que en él se representa. Debería ser capaz no solo de enseñar, sino de proponer también modelos poéticos de vivir. Mira tan fuerte que el pequeño aprendiz corre a esconderse. Puede estar esperándonos a la vuelta de la esquina. La obra es el primer y esencial maestro y marca el camino a seguir. Exige remover estereotipos, prejuicios, mandatos y verdades aprendidas que funcionan como interferencia. El reconocimiento de la propia producción como guía y motor depende de la calidad de este acercamiento y necesita un distanciamiento para su decodificación y lectura. El arte conoce solo un maestro, la necesidad. Los grandes maestros se parecen a las olas grandes del mar, te dan vuelta. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, pistas, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. directo desde Plataforma Bogotá, en todo el centro de Bogotá, en La Candelaria, en este espacio, el segundo día de la inauguración del proyecto Estación Secahuep, un proyecto abierto, colaborativo, de transmisión de video y de radio por internet de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de su Gerencia de Artes Plásticas. Por ser de la Gerencia de Artes Plásticas, esto está abierto a la experimentación, a la comunicación alternativa. Estamos abiertos a, pues, a convocatorias, a personas que quieran colaborar. Y pues para esta inauguración nos está acompañando la Multisectorial Invisible, amigos desde Argentina. Ya llegó y su piel dejó el rocío del amanecer, que parece decir mis cosas al hablar de vos y de mí. Y ella es ese color que no se espera cruzando el terraplén. Y vos que sos mujer, y yo que soy varón, todos sabemos qué hacer los dos. Y mira lo que pasó, ella dejó su manto fucsia en tu mano fría, y vos te lo pusiste a correr por el jardín, dejando atrás tus miedos. ¿Y cómo es? ¿Cómo se escribe el nombre aquel que nos hizo soñar todo el tiempo? ¿Qué tinta especial se usa para imprimir esos sueños que nunca se olvidan? ¿Qué tinta especial se usa para imprimir esos sueños? Sueño y realidad ser. Para ti será normal, para mí no sé. Sofía, recién escuchábamos Diosque, Soy las Seis. Antes Lobo, Rosario Blefari y Lana Moore, de Serge Gainsbourg. Escuchamos La Primavera, de Francisco Garamona, y seguimos con otro de Francisco Garamona, Saliva Citrón. Recuerdo la pared y el papel de la pared en ese hotel de lo peor. Con un trozo de jabón yo me aproximé y restregué mi piel contra tu piel. Después hubo mil besos y sábanas revueltas y varias cosas locas que no quiero contar. Ay, si tuviera yo otra vez tu intensidad. El viento lento del ventilador no secaba el sudor, porque yo no logro olvidar su opinión sobre cuál es el mejor sabor. Besamos en larga duración, con más pasión que antes. Después me dijo que jamás me volvería a ver, porque le daba un no sé qué mezclar sexo y amistad. Pero al final yo le nombré a DJ y tanto le impresionó que me citó dos días después. Estamos aquí en la inauguración, hoy viernes 6 de diciembre, el segundo día de todo esto que se llama la manifestación de Estación Seca Web, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y pues en esta inauguración nos acompaña la Multisectorial Invisible de Argentina. Hemos estado oyendo música, ya tuvimos una discusión bastante interesante sobre modelos de cultura libre y de software libre aplicados a la enseñanza de idiomas, de creación colectiva. Tenemos más invitados sobre la educación en Colombia. Y pues aquí estamos preparando cables, preparando todas estas argucias técnicas para una intervención aquí en vivo. Vamos con más música. Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. No me digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser como que no me has dicho nada. No me digas adiós, adiós, querida,

Hola. Eso sí. Hola, igual. Hola, ¿cómo vas? Acá. Ah, sí. Nadie hola, hola. Escucha, ¿verdad? Sí. ¿Yo también? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok. Perfecto. Manifestación. Bienvenidos a este programa hecho por la Escuela de Garaje, la agencia y Wallace, que viene con alojamiento central del Parche. Escuchábamos la canción introductoria de la película Close Up de Abbas Kiarostami. Y bueno, voy a darles una introducción a de lo que se trata esto un poco. Va a haber mucho texto, entonces bienvenidos al texto. Escuela de Garaje. La escuela parte, por un lado, del deseo de ensamblar formatos curatoriales y, por otro, de la intención de producir un proceso que permita articular diferentes problemáticas urgentes, circunstanciales, contingentes, frente a los nuevos procesos artísticos independientes o autónomos que han emergido en Bogotá en los últimos 3 años. La escuela es un programa de investigación preliminar, un borrador para un proyecto cuya finalidad no es aún previsible, un modo beta previo a la construcción de una versión final, eventos que no están articulados bajo una premisa de efectividad. En el mes de noviembre de 2013 presentamos en la agencia y otros espacios de la ciudad una serie de puestas en escena, un grupo de estudio, una serie de proyecciones, habladurías, conversaciones, banquetes, un archivo en línea y una publicación. En parte, un formato curatorial y en parte, un pseudo programa de investigación. La Escuela de Garaje insinuó un esquema previo y preparatorio que explorara diferentes prácticas y procesos de producción de escenarios discursivos, planteada únicamente como una agregación de eventos paralelos a una estructura ausente, abajo la premisa de la evacuación de la estructura. El formato enfatiza una construcción y constitución extracurricular, extra denotando el espacio periférico, el fuera de un currículo determinado. Para utilizar analogías descartables, estructuras no funcionales, una improvisación sin guión y una serie de eventos que orbitando siguen distintas trayectorias y evaden un campo gravitacional unitario. Y el sudor de la agonía. Y para mí, cuatro balas cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. ¿Qué sabe tener la gente? Mañana vendrá la bala. Y con la bala, el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo, me cuesta decirle adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano. Miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos. Y listo, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Del todo, andá y vigila la quinta. Esta interrumpida canción que acabamos de oír es un fragmento de la película Invasión de 1969, dirigida por Hugo Santiago, con argumento de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cáceres. Esto hace parte de lo que vimos en nuestra llamada Escuela de Garaje, nuestra proyección de películas. Entonces, buena parte de la programación musical de hoy va a salir de las bandas sonoras de estas películas que vimos. Y de una vez les advertimos, este programa es producido por la Escuela de Garaje, es nuestra primera vez frente a un micrófono. Nuestra experiencia en radio es nula, así que pedimos de una vez disculpas por la improvisación y los percances técnicos. Y bueno, este programa es un poco experimental, por no decir 100% experimental e improvisado. Venimos al radio con material que nos envían y nos prestan nuestros acompañantes de la Escuela de Garaje. Los convocamos a que nos prestaran material, textos, improvisaran o simplemente nos mandaran un par de canciones. Así que acá estamos. Ahora Moni les va a leer un texto. Isla Nada, de Elmo Valencia. Es un fragmento. Allí viene Descartes, lentamente, cochinamente, ha olido nuestra putrefacción. Viene mostrando los colmillos, o bello cerdo cartesiano. Ven y arráncanos el corazón. Devóranos con furor, júntanos a todos en tu estómago. Se detiene ante la cabeza de París, cubierta por un pequeño trofeo de arena. escarba con sus puercas pezuñas y de un tirón le arranca un pedazo y se lo lleva a la orilla del mar, dejando por el camino un reguero de sangre que los insectos inmediatamente comienzan a chupar. No te preocupes, París. Tu alma voló al cielo. Yo la vi cuando desapareció entre las nubes. ¿Te acuerdas de Polonia? Me tienes cansado con tus historias. Oh, pero si era un ángel. Cuando la conocí tenía los ojos pintados de un color profundo y misterioso. Dije que tu alma voló al cielo. Me equivoqué. Era un buitre. Recuerda que fuiste tú el que le envió esa botella de champaña a Dios con el piojo adentro. Después, cuando la recibimos de nuevo, dijiste: testifico que este piojo será el comienzo de la gran plaga que nos va a devorar. Y eso está sucediendo. El cerdo masculla una maldición. Entra al dormitorio y nos mira. No le quitamos la vista de encima. Tiene los ojos inyectados de sangre. Su sonrisa porcina es torpe, oscura y siniestra. ¿Con quién sigo? Parece decir. Descartes, no pienses tanto. Decídete. Ahora tienes dos cerebros. El que te dio la naturaleza y el que te acabas de comer. Se decide. Le tocó el turno a Adán, nuestro profeta de la nueva oscuridad. De una sola dentellada le revienta la carótida y la yugular, y si hubiera tenido más arterias habrían volado por los aires como los gallinazos que ahora en tropel invaden la habitación. No te preocupes, Leo. Cuando muera, mi alma se la llevará el diablo. Sigue con Dina. Se para sobre su pecho y le hurga el vientre. Sus entrañas emergen. Nunca creí, Dina, que fueras a morir de esta manera. ¡Qué horror! Tu cuerpo despedazado. Ahora embiste al cínico, se le come los ojos. Le mete el hocico en la boca para sacarle el corazón. ¡Qué lástima, Orín! Moriste ciego como Homero. Tú que te sabías la Ilíada y la Odisea de memoria. Virgita grita y Descartes se le monta con todo. Con todo su peso hasta que la chica desfallece. Mónica me pide protección con la última luz de sus ojos. El cerdo se le fue encima. Mónica, perdona mi cobardía. Un cerdo devorado, devorando a mi amada. No me van a creer, se le está comiendo los senos, esos senos que yo tanto besé y acaricié bajo la luna, aquí en Isla Nada. Me mira y se relame. Descartes empuja su torpe cuerpo y se deja venir. Ahora sí, ven y cómeme. Devora tu biógrafo de cabecera, al cronista que ha escrito sobre ti páginas inolvidables, a quien te salvó de la muerte cuando en Buenaventura te llevaban derecho al matadero. El cerdo se detiene por un momento. Oigo pasos. Ha llegado Polifemo. Hola, Polifemo. Siempre cumplo mi palabra. Hoy hace 3 meses los dejé tirados en esta isla. Recuerda que les dije: regresaré por sus cadáveres. Aquí estoy. Veo que Descartes, como me lo imaginaba, ha hecho un buen trabajo. Polifemo me agarra del pelo. Me levanta la cabeza. Me abre las mandíbulas y me echa en la boca la moneda de oro que le di en el barco, la misma que me regaló el profeta. Es tuya, te pertenece. Debes morir con ella. Me suelta y caigo de bruces sobre mi mesa de trabajo. La calavera se me hunde en el pecho. Cuando Polifemo desaparece, la bestia se me viene encima porque no hay tiempo que perder. La muerte no espera. Siento sus colmillos en mi cuerpo, sus mordeduras en mi corazón. ¡Ay, ay, ay, Descartes! Déjame escribir estas últimas palabras. Adiós, Isla Nada. Adiós, Isla Puta. Bueno, les acabamos de dañar el final del libro de Isla Nada de Hermodo Valencia, por cortesía de David Escobar. Y para los que no están enterados, Selmo Valencia es poeta, ensayista, escritor caleño del 33 y pues es uno de los grandes representantes y fundadores del nadaísmo colombiano. En el 67 se ganó el premio nadaísta por esta novela cuyo final les acabamos de dañar. Ahora nos vamos con un poco de música.

clausurado, suspenso, territorio, invasión, cuidado, trabajo, suspicacia, moneda, muerte, otros, quietud, aceleración, campo, frontera, invasores, dispersión, imposibilidad, saber, no saber, antihegemonía, modos, posiciones, implicaciones, conocimiento, mercadotecnia, inversión, resistencia, fútil, destino, condición, noción, transmisión, juegos, estrategia, posición, contexto, orden, posición, repetición, discursos, temporalidad, ventaja, destino, ficción, complot, distracción, sistemas, teoría, mimetismo, expansión, esparcido, instituyente, práctica, fugarse, transformar, gobernado, espacio, libre, institución, dominio, crítica, actitud, gubernamentalidad, neoliberal, lucha, proceso, autoconfinamiento, autogobierno, antiespectacular, resistencia, representación, dialéctica, poder, intelecto público, individuación, ruido, masas, esfera pública, fuga, éxodo, parresía, abierto, verdad, política, derecho, crítica pública, autocrítica, autonomía, traición, desconocido, fábrica, conocimiento, industria, tendencia, resistencia, modulación, universidad, evaluación, cuantitativo, intensidad, modulación, dependencia, estriado, mercado, laboral, vigilancia, autónomo, burocracia, creatividad, fetiche, método, subjetividad, objetividad, auto, derechos de autor, empresa, conocimiento de producción, fuerzas, políticas, inclusión, exclusión, educación, política, canonización, saber diferencial, crítica institucional, producción, conocimiento, autogobierno, efecto, posición, libertad, intercambio, medios, fines, parresía, libertad, economía, modulación, deseos, resistir, invasión, expansión, difuso, capitalismo, objetos, operar, invadir, ejecutar, decodificaciones, paro, forma, élite, servidumbre, artistas, estrategia, táctica, revolución, fracaso, resistencia, imperio, disconfort, entendimiento, distancia, lengua, institucional, institución, educación, modus operandi, ciencia ficción, hechos reales, imaginario, eficiencia, misterio, especulación, órgano, uso, inútil, invisible, hipersensibilidad, saturación, hiperrealidad, hipertelia, dimensión, desplazamiento, realidad aumentada, mímesis, simulación, engaño, metáfora, tragedia, ciencia, basura, movimiento, artístico, inversión, horizontal, fetiche, especulación, obras, cosas, hechizo, plusvalía, temporalidad, curadores, mediadores, mercadito, performático, inmediatez, modulaciones, educación, amor, muerte, forma, movimiento, forma, ambientación, galería, intervención, deuda, mercantilización, sistemas, percepción, modulación, capitalismo, cognitivo, transformación, revolución, desobediencia, sociedad, descolarización, individuo, ciencia, técnica, energía, equidad, performance, heurística, acontecimiento, acusaciones, defensas, repetición, límites, metafílmico, conciencia, poder, autor creador, resistencia, realidad, ficción, parresía, guión, medios, fines, colectividad, expansión, institucionalización, conceptualismo, movilización, cultura, idealismo, acción, política, imagen, signo, mecanismos, visibilidad, materialidad, invertebrados, organismos, proceso, plactum, cultivo, hacer, fábrica, dominio, reino, biológico, pluralismos, programación, especiación, selección, natural, exaptación, adaptación, confrontación, convergencia, ideología, cotidiano, práctica, entonación, principios, ética, incorrecto, moral, medios, labores, fotografía, representación, fantasía, imaginarios, crítica, razón, Latinoamérica, universalismo, abstracto, filosófico, autoctonismo, genealogía, colonialidad, heterarquías, salvajismo, avatar, frontera, humanismo, segregación, concreto, postfordismo, postindustrial, objetofilia, oposición, emancipación, sujeto, animismo, especulación, cosificación, narrativa, cosa, primitivo, intelecto, general, poder, rizomático. Bueno, está nuestro robot de escuela de garaje. Nos estaba recordando un poco nuestro glosario temático, conversaciones cíclicas, círculos viciosos que vivimos por estas últimas 3 semanas. Y ahora los dejo con otro no tan robot, nuestro participante de la escuela de garaje, Daniel Volpato. Buenas tardes. Del libro de Walid Salomão, poeta brasileño, Algarabías. Aprovechando un poco el glosario de español, algarabía del árabe garb, algarb, el occidente, algarabía, el poniente, cosa de poniente, gente que vive hacia el poniente, lengua de los alárabes que moraban hacia el poniente, y como esa lengua de los alárabes era un A corrompido, poco inteligible para los castellanos, de ahí que translaticiamente pasase a algarabía a significar cosa dicha o escrita de modo que no se entiende, y gritería de varias personas que por hablar todas a un tiempo no se puede comprender lo que dicen. Ahora, de ese libro, un poema llamado Fábrica del Poema, que es un homenaje a Lina Bobardi, una arquitecta ítalo-brasileña. Vamos a escuchar la canción con el mismo título, cantada por Adriana Calcagnotto, y luego voy a traducir el poema. Deveras, pois a questão chave. Fábrica del poema, en memoria a Dona Lina Bobardi. Sueño, el poema de arquitectura ideal, cuya propia nata de cemento, palabra por palabra, me volví perito en extraer chispas de las britas y leche de las piedras, despierto. Y el poema todo se desgarra, hilacha por hilacha, despierto. El edificio, piedra y cal, desvanece, como un leve papel suelto a la merced del viento y evólase, ceniza de un cuerpo vaciado de cualquier sentido. Despierto. Y el poema, miraje o espejismo se deshace, desconstruido como si nunca hubiera sido. Despierto. Los ojos plomados por el mingao de las almas y los oídos moucos. Así es que salgo de sucesivos sueños. Se van los anillos de humo de opio y se quedan los dedos estarrecidos. Sinédoques, catacreses, metonimias, aliteraciones, metáforas, oxímoros, sumidos en el solvedouro. No debe aportar gran cosa permanecer asomados en el topo fantasma de la torre de vigilia. Ni la simulación de se hundir en sueño, ni dormir de veras. Pues la cuestión llave es, ¿sob qué máscara se volverá el recalcado? Pero yo figuro mi bulto caminando hasta la mesita y abriendo el cuaderno de notas, donde ya se encuentra escrito que la palabra recalcado es una expresión por demás definida de sintomatología cerrada. Así, en una operación de supresión mágica, la voy a quitar de aquí del poema, porque la cuestión llave es, ¿bajo qué máscara retornará? Soy yo. Hola. Ahora también la Escuela de Garaje ha invitado al Park Arts Residency para presentar su proyecto Alojamiento Central. Y lo que el proyecto estuvo en los últimos 3 meses con 7 artistas, los cuales invitamos a proponer trabajos para espacios del centro de Bogotá que no sean del arte y que esos trabajos también se relacionen con historias invisibles, olvidadas, marginales de esos lugares. Yo voy a hacer alguna promoción ahora. Una de ellas, mañana sábado, de las 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde de domingo, habrá un performance de Wallace Mazzucco en la Avenida Jiménez con Octava, desde el edificio Camacho, con una duración estimada de 24 horas. La performance se llama O, Elipse Infierno. Y ahora yo voy a leer un excerto, una parte de la página 415 de la novela Grande Sertão Veredas, del escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Y es muy cortito, es un momento que el personaje principal intenta hacer un pacto con Diablo. Lúcifer, Satanás. Solamente otro silencio. El Señor sabe lo que el silencio es. Somos nosotros mismos, demasiado. Hey, Lúcifer, Satanás, dos meus infiernos. Bueno, y ahora voy a llamar una música cantada por Jardes Macalé, un músico brasileiro, para ver as meninas. Es un samba. Y Moni. Silencio, por favor. Enquanto esqueço pouco a dor do peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de mil compassos. ossos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer a meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Yardes Macalé cantando Para Ver Las Meninas, Para Ver Las Chicas. Y bueno, los que estén interesados en ver lo que va a pasar esta semana en el alojamiento central, pueden entrar en el Facebook de El Parch Arts Residency. También siguiendo el lunes 9, la artista Matilde Guerrero, aquí de Bogotá, va a presentar su proyecto Salomé Mata Tigres todo el día entre los cementerios centrales del sur. Esta es la primera acción. Y a las 7 en el Parch Arts Residency, una segunda acción que es una danza por un grupo de danzantes transvestis. Este mismo día, por la noche, habrá B.O.B. Bring Your Own Beamer en el Parche. Están todos invitados. Ahora yo voy a poner una lectura que Matilde Guerrero hizo de unas estampitas que invitan al público a participar de las acciones en los cementerios. Oh Salomé, glorioso apóstol, fiel servidora de Jesús, a quien tantas pruebas de amor y sumisión disteis, de quien en cambio recibiste el divino poder de consolar a los pobres, de aliviar a los necesitados, de servir de norte y guía en las tribulaciones de cuantos están al borde de sucumbir en este valle de lágrimas. Vedme aquí, postrado ante vuestras plantas, lleno de fe y radiante de esperanza a vuestra gran misericordia y bondad. Oh Salomé, os imploro gozar del privilegio particular que se os concedió de proporcionar pronta y visible ayuda en casos de desesperación. Venid en mi asistencia en esta gran necesidad y permitidme recibir los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente, se hace aquí la petición. Os prometo, oh bendita Salomé, ser siempre devoto vuestro, no cesar de honraros como a mi poderoso protector con todas mis energías intelectuales y morales y fomentar vuestra devoción. Amén. El 9 de diciembre de 1962, Luis Serrano ganó el premio mayor de la Lotería de Bogotá. 3 días antes había visitado la tumba de un ser querido en el cementerio central. Cuando se paseaba por la necrópolis, le llamó la atención una tumba. Era humilde y sencilla. En ella yacía María Salomé Muñoz de Parra. El señor Serrano se conmovió por la sencillez de la tumba. Oró por el alma que allí descansaba y en ella prendió 7 velas, una por cada día de la semana. Al salir del cementerio se encontró un billete de 100 pesos. En su camino se encontró un lotero, quien disuadió para que jugara. Así, Serrano apostó el siguiente número, 120955, día de la muerte de María Salomé. En agradecimiento, todo aquel que conmemore el 9 de diciembre, día en el que obraste, gloriosa Salomé, tu primer milagro, se encenderán a tu nombre 7 velas, una por cada día de la semana. Se pondrán 7 en tu tumba de Matatigres y 7 en la que fue tu tumba en el cementerio central. Deberá aquel devoto que quiera recibir tu favor reproducir y difundir 7 veces este mensaje y dejar una copia en tu tumba o en la que fue por tanto tiempo tu pacífica morada. Hola, bueno, siguiendo la semana, el miércoles 11, Alberto Borja, es un artista de Bucaramanga, presentará su proyecto Aeródromo en la Avenida Jiménez entre la carrera 7ª y 9ª. Es una instalación en las entradas de los sótanos de la ASAB y Edificio Camacho. Aeródromo se plantea como un problema plástico de indagación sobre la historia de la aviación y la gesta heroica de sus inicios proyectada al presente y futuro de este territorio. Piénsese en la situación actual de congestión y retrasos del aeropuerto El Dorado, por ejemplo. Y ahora yo pongo la lectura de Alberto Borja, que es una cita del arquitecto francés Le Corbusier. Para el proyecto Aeródromo. Aeródromo, epílogo. El avión es una acusación. Acusa a la ciudad. Acusa a quienes controlan la ciudad. El avión observa a la ciudad con su ojo de águila. Observa Londres, París, Berlín, Argel, Buenos Aires, Sao Paulo. ¡Ay, qué lastimoso elenco! El aeroplano revela un hecho incuestionable. Los hombres que han construido las ciudades no buscaban el placer, la satisfacción o la felicidad, sino hacer dinero. Así, todo lo que es más querido para el hombre, el ambiente mismo de la actividad cotidiana, el amor, la amistad, el dolor, la casa y las vistas a las que se abren sus ventanas, todo aquello constituye un entorno brutal y taciturno, sin personalidad ni atractivo. Del libro Aircraft, de Le Corbusier, 1935. Bueno, para seguir, el miércoles les invito también a las 7 el proyecto Na Noviembre Negro, que es una película que hizo David Escobar sobre el nadaísmo y también sobre la toma del Palacio de la Justicia. Después, el viernes, para terminar, alojamiento central, habrá una instalación de Wallace Masuku en la Cinemateca Distrital en la sesión de las 7, ese va hasta las 9 de la noche. El nombre del trabajo es Y y es a partir de una pieza radiofónica de Samuel Beckett que se llama Palabras y Músicas, de la cual voy a leer un extracto. Ese extracto es una canción compuesta por los personajes Palabras y Músicas de esta pieza homónima del escritor irlandés. Y ahí va. Luego baja un poco a través de la basura hacia donde todo oscuro, sin mendicidad, sin dádiva, sin palabras, sin sentido, sin necesidad, a través de la escoria, baja un poco, desde allá, un vistazo de ese pozo. Y voy a poner también una música, un samba llamado Luz Negra, de Nelson Cavaquinho. Nelson do Cavaquinho vai cantar e nós vamos ouvir, com todo o nosso respeito, de Amâncio Cardoso e dele próprio Nelson do Cavaquinho, Luz Negra. Procurando alguém que sofra como eu também, e não consigo achar ninguém. Sempre só, e a vida vai seguindo assim, não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. A luz negra de um destino cruel ilumina o telhado sem cor, onde estou desempenhando o papel de palhaço do amor. Sempre só, e a vida vai seguindo assim, não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Bueno, muchas gracias. Después, ¿no? ¿Sigue hablando? Ah, bueno. Después de la sesión en la Cinemateca, haremos la fiesta de cierre de Alojamiento Central, donde lanzaremos la publicación hecha con obras gráficas de los artistas participantes y de invitados. Después entra en el Facebook, porque hasta ahora el lugar de la fiesta es sorpresa. Muchas gracias. Volviendo al libro Algarabías de Wally Salomão, el primer poema no es un poema de Wally Salomão, sino un texto de Hokusai que él tradujo. Voy a leer en portugués. Hokusai. Desde os 6 anos que eu tinha mania de desenhar a forma das coisas. Quando eu estava com 50 anos, tinha publicado uma infinidade de desenhos. Mas tudo que produzi antes dos 70 anos de idade não é digno de ser levado em conta. Aos 73 anos, aprendi um pouco sobre a verdadeira estrutura da natureza, dos animais, plantas, pássaros, peixes e insetos. Em consequência, quando estiver com 80 anos de idade, terei realizado mais e mais progressos. Aos 90, penetrarei no mistério das coisas. Aos 100, por certo, terei atingido uma fase maravilhosa. E quando tiver 110 anos de idade, qualquer coisa que eu fizer, seja um ponto ou uma linha, terá vida. Escrito aos 75 anos de idade por mim, outrora chamado Hokusai. Hoje, Givakyo Rojin, o velho louco por desenhar.